triste y no puedo ya vivir sin ti. Si no regresas a mi lado, ¿qué será de mí? Estoy muy triste.